Oye, ahí está. La Olimpia, por favor, un aplauso bien grande para la Olimpia. Ella es fotógrafa y ella nos donó una foto que es un autorretrato de ella y que es la portada del libro. También queremos agradecer a Angélica Rebolledo, que levante la mano. Nuestra diseñadora. Agradecer también a la distancia a Marta Swin, que hizo uno de los prólogos del libro. Agradecer también a Paula Miranda por el otro prólogo. Y a Editorial Cuarto Propio por apoyarnos y por sobre todo por aguantarnos. Y con esta entrada quisiera invitar a Paloma Bravo de Editorial Cuarto Propio a que nos comparta algunas palabras sobre el libro.